Yo que vos. Buena pregunta. Yo no me acuerdo exactamente, pero creo que debe haber sido alrededor de los 14 años. Yo tuve el cambio de voz tarde, eso sí me acuerdo. Yo estaba, siempre me gustó todo lo que fue expresión vocal y estaba en el coro del colegio. Y entonces llegó un momento que no pude cantar más porque estaba con el cambio de voz. Y el registro que tenía antes en la primaria y hasta te diría casi primer año de secundaria era tirando a soprano, una cosa casi lo opuesto de lo que soy ahora. Y después de los 14 años me cambió la voz y ya, bueno, como un año y pico sin cantar, el director del coro decía que no era conveniente y después lo retomé, el tema del canto, pero me sigue gustando. Sí. ¿De vez en cuando te cuentas? Sí, en la ducha, sí. Directamente, para no torturar a nadie. Yo que vos.